Walk it out! que la vean. Yeah. You're offended by words like shit. Bitch. Fuck. Dick. Asshole. Cum. Dirty bitch. Low motherfucker. Nigga. Hooker. Slut. Tramp. Dirty low slut trap. Bitch hoe. Nigga fuck shit. Whatever. Take the tape out now. Words like shit. Bitch. Fuck. Dick. Asshole. Cum. Dirty bitch. Low motherfucker. Nigga. Hooker. Slut. Tramp. Dirty low slut trap. Bitch hoe. Nigga fuck shit. Whatever. Take the tape out now. Dirty bitch. bitch. Última gran fiesta del 2000, última Energy Rave. Fiesta en la que además de todo, como si todo esto fuera poco, estamos festejando los 8 años junto a ustedes. 8 años de Energy junto a vos, amigo. Así que especialmente, muy feliz cumpleaños para todos ustedes que están ahí y que son los que todos los días hacen la radio. Tiramos un par de bombitas más, así que a seguir dinamitando Argentina, arriba vamos. pesado. ¡Estás escuchando Energy Rex en vivo! Sit back, ¿Cómo está la furia argentina, carajo? Quiero ver los brazos de los que escuchan en el Buenos Aires. El que no salga, que se vaya. Bruh. The other night I wasn't this like LA on the ground kind of shit. And the DJ was playing this like old school kind of sound, you know? And it was like, we'll be right back. It's hard!

Subsonic.